Se afinan los últimos detalles para inaugurar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC en la ciudad universitaria. En palabras de García de la Torre, directora de las Artes Visuales de la UNAM, lo más importante para las personas involucradas en el desarrollo de este museo será que la gente cualitativamente logre una experiencia escénica significativa frente a los espacios y las obras. En el MUAC, recinto de las artes plásticas, el Centro Universitario CCU se pondrá a la par con otras ciudades del mundo que ofrecen los mismos espacios donde involucran y convergen todas las manifestaciones artísticas, tales como el Lincoln Center de Nueva York y el Barbican Center de Londres.